Gritos contra el poder. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Yo respondo. Por todas partes oíamos el llanto. Por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Considerando nuestra debilidad, ustedes hacen leyes para avasallarnos. Y en el futuro, las leyes no serán cumplidas. Considerando que no queremos seguir siendo vasallos. Considerando que ustedes entonces nos amenazan con fusiles y cañones, hemos acordado temerle más que a la muerte, a esta vida amarga que llevamos. Versos en lucha. Gritos contra el poder. www.degeneracionradio.org. En esta ocasión pues tenemos aquí a una compañera que nos va a hablar, aparte de compartirnos su poesía, que es una poesía acá combativa, que es una poesía pues popular, también nos va a compartir sobre el mismo Valle de Cuautepec, ya que ella y su familia pues son originarios de este antaño autóctono llamado Valle de Cuautepec. Y pues nos va a hablar acá también sobre la Feria del Libro que se va a realizar en ese sitio el día 10, 11 y 12 de junio. Y pues que esperamos que también ustedes puedan asistir. Es un esfuerzo colectivo. Y pues presentamos aquí a la compañera que es Patricia Alejandra Peña. Ella nos va a compartir un poco de su poesía y pues que se vaya presentando ella también para que la conozcan un poco. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de poder difundir a través de estos medios el quehacer colectivo que se está realizando en Cuautepec respecto a las necesidades culturales que tenemos ahí. Esta es la organización de la segunda feria de Cuautepec. Está organizada, como tú acabas de decirlo, de manera comunitaria. Déjame decir las personas que participan y los compañeros que hacen mucho esfuerzo para que esto se logre. Se encuentra el Libros OLAF, el Equipo Comunitario Cuautepec, Círculo de Liberales, de Pensadores Liberales, Los Monos de Alambre, la Brigada para Leer en Libertad y personas físicas como en este caso tu servidora, Patricia Alejandra Peña Vázquez, y algunas otras personas que somos originarios o que ya llevamos mucho tiempo viviendo en Cuautepec. Esta feria se va a realizar en el conocido lugar Jardín de Madero en Cuautepec, Barrio Bajo. Cuautepec en sí mismo pues es un pueblo originario de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, en esta segunda ocasión, está dedicado nuestra Feria del Libro a Juan Rulfo, porque llevamos 33 años de su desaparición física y consideramos que es un autor importante, a pesar de que son 200 años sin Shakespeare o sin Cervantes, pero él es un personaje, un autor importante para nuestro país, por lo que representan sus dos obras principales literarias, además de sus participaciones en cine, fotografía, etcétera, ¿no? Y bueno, también permíteme mencionar en el programa de quienes van a participar está la cuentacuentos Cristina Carvajal. También está el Centro de Iniciación Musical con coros y orquesta. Va a haber un grupo de danza tradicional mexicana. Y también se encuentra Comunidanza, que ellos imparten danza árabe, regional, polinesia, etcétera. Y pues en esta ocasión se van a impartir talleres de artesanía. Va a haber una persona entre las varios que van a dar talleres que nos va a ofrecer el taller de tejido de cintura, de telar de cintura. También va a estar talleres de conferencias sobre el cuidado de la Sierra de Guadalupe. De dibujo, va a haber un cine y presentaciones de libros, historias de Cuautepec y la revista Clamores. Esto es por parte de la UACM y la presentación del glifo de Cuautepec. Ya después de todo este comercial. No, está bien, hay que conocer pues, qué va a haber. Pues es lo que va a haber. Quiero invitar a la comunidad, a quienes te escuchan, a Cuautepec. Es un, repito, un pueblo originario de la Ciudad de México, con una historia bastante larga. Como en algún momento dije, pues tiene antecedentes prehispánicos. Y sería muy bueno que nos acerquemos a esta visión que existe tanto de Cuautepec como un pueblo originario y también como una colonia, la transición que se ha ido dando histórica respecto del lugar donde soy, que a quien pues es un lugar que aprecio mucho y que es por eso que todas estas personas que mencioné, todos estos grupos que mencioné, estamos abocados desde la visión ciudadana de poder hacer ventanas alternativas a la cultura en nuestro pueblo, que está tan alejado de muchas cosas, porque casi todos los eventos culturales, etcétera, y inclusive los designios económicos están dados al sur de la ciudad, cuando tenemos esta situación emergente al norte también, y nos tienen olvidados, entrecomillado, institucionalmente. Entonces, desde la comunidad, desde la ciudadanía, queremos dar este paso disidente y mostrar que podemos hacer esto y por eso es que los estoy invitando y en verdad espero que asistan, porque es un esfuerzo que se hace con mucho cariño, con amor, con convicción, con toda la intención de propagar la cultura, el amor a la lectura, a los libros y al pensamiento libre, libre en verdad. Sí, mira, yo pienso que habrá mucha gente por ahí, aunque sean del Distrito Federal, que pues obviamente aquí nos escuchan personas de todo el universo, que no sepan qué es Cuautepec, qué onda ahí qué, ¿no? Entonces sería muy muy muy buena onda que si nos pudieras compartir un poco de, aunque sea de una manera muy resumida, de la historia de Cuautepec, cómo llega hasta lo que es hoy. Bueno, mira, Cuautepec en sus inicios, en ciertas fuentes históricas, en la época prehispánica, fue un lugar de prácticas militares para los estudiantes del Tepoxcali. Es decir, del pueblo, de los jóvenes del pueblo que eran enviados a las guerras y que eran para actividades de tipo también manual y no en cuestiones versadas tan intelectuales. Entonces, desde ahí ya hay una idea de lo que es el pueblo de Cuautepec, es pueblo del pueblo. Posteriormente, en la época de la colonia, pues perteneció a una figura política que le daba cierta autonomía a territorios por parte de España o de la corona española a los gobernantes anteriores a su llegada. Entonces a una de las hijas de Moctezuma se le dio parte de este territorio que pertenecía a Cuautitlán. Posteriormente, cuando aparece la figura política de la encomienda o la enmienda, perdón, la encomienda, pues se le retira esta autonomía a los territorios de la hija de Moctezuma y da cuenta ahora al señorío de Cuautitlán, pero bajo ya el rigor de gobierno de los españoles, ¿no? Y bueno, ya hay, ahorita no se ha dado los estudios arqueológicos necesarios, pero uno como originario y personas que viven en la zona del cerro tan conocido del Chiquihuite, pues se han encontrado algunos vestigios arqueológicos. No se le ha dado seguimiento por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero ahí están esos vestigios, que habla precisamente de estas prácticas militares que se daba por medio del Tepoxcali. Y también pues está viva, es de culto vivo, finalmente es la religión católica, una iglesia importante que en su momento se le llamó, se le consideró visita, y esto quiere decir que los sacerdotes designados solamente venían cada mes o cada semana o cuando les daba la gana a supervisar la entrecomillada evangelización a los indígenas. Y esta iglesia data de finales del siglo XVII, de 1600 y tantos a 1720 y tantos, me parece. La verdad ahorita no tengo la fecha específica en que terminó de construirse esta iglesia, que ahora pues es la iglesia del Sagrado Corazón, así se le conoce ahora. Y bueno, esta es la parte de la población más antigua en Cuautepec, de personas que no pertenecían o que no eran vasallos o sirvientes de las haciendas de Escalera, de Santa Cecilia y pues la del Temoluco también. Y pues también existe muchísima historia en cuestión de ecología, hay ciertas especies endémicas y todo esto lo van a venir a descubrir a las conferencias, por ejemplo, sobre la Sierra de Guadalupe que da el grupo Monos de Alambre y que también ofrecen paseos cada fin de semana para que conozcan esta parte de la Sierra de Guadalupe, que también es muy importante en sus efectos ecológicos. ¿Ahí cada cuándo hacen sus eventos o qué? Pues los invito a que visiten la página de Monos de Alambre. Ellos les pueden dar así ponemos Monos de Alambre. Monos de Alambre en Facebook, uh-huh. Y los van a encontrar y ya ellos van, ahí aparecen cada cuándo, me parece que es cada domingo. O bien pueden comunicarse con ellos, se arman los grupos y se da el recorrido en ahí en la Sierra de Guadalupe, lo que pertenece al Valle de Cuautepec. Ah, muy bien, pues ahí van. Ahí sí pueden ir a conocer, compañeros, entonces, compañeras. Así es, entonces Cuautepec, a veces muchas personas que habitan el Distrito Federal les dicen Cuautepec y inmediatamente piensan barrio rudo, delincuencia, etcétera, pero no, Cuautepec también tiene esta área cultural, este desarrollo que se está haciendo con esfuerzo para que Cuautepec vuelva a retomar su sentido de pueblo, porque es un pueblo originario y pues también de ciudadanía. Sí, porque yo me acuerdo cuando era ahí un poco más chaval que ahora, porque sigo siendo muy chaval. Claro, es muy joven. Cuando estaba, bueno, cuando vivía allá en Cuautepec, y no, los taxistas no te querían llevar, que porque estaba muy peligroso. Pero bueno, la verdad es que todas las zonas donde vive la clase trabajadora, pues siempre se corren rumores de que son zonas peligrosas. Y pues no, en realidad aquí, como lo que se está haciendo de la feria y eso, nos demuestra que más bien es un territorio que ha sido muy, digamos, muy golpeado, marginado. Exacto. Muy saqueado. Y que ahora, y bueno, desde hace un tiempo está retomando, como muchos pueblos golpeados y muchos pueblos originarios de este país, pues su cultura, la cultura para poder realmente ser parte y ser partícipe de pues de estas tierras, ¿no? Realmente, de realmente hacer valer la cultura de esos lugares. Claro, es retomar la identidad, porque inclusive la identidad del pueblo fue saqueada, por llamarla de algún modo, desmantelada. Cuautepec ya pasada la época, o en una época más actual, ya pasada la revolución, pues bueno, es un ejido, para quienes no lo saben, pues también hay ejidos en Cuautepec, y se dedicaba la gran mayoría de la gente al cultivo del maguey, porque Cuautepec era una zona pulquera, y parte de la economía del movimiento en aquellas épocas de los dineros, háblese de ello, de la prosperidad de un pueblo, pues tenía que ver con la venta del pulque. Y a partir de la aparición de las cerveceras importantes, se empezó a hacer la publicidad necesaria para detrimento de esta bebida que es pues propia de los mexicanos y que se buscó desaparecer, y en Cuautepec pues definitivamente lo devastaron. También fue una zona lechera y pasó lo mismo. Así se fue también. Sí, la urbanización, la llegada de más gente y por supuesto la urbanización descontrolada, pues es lo que llevó a que los establos y las zonas de cultivo fuesen desapareciendo. Y eso también tiene que ver con, pues, el que se acabara también con mucho de lo que ahora es lo que era la Sierra de Guadalupe como zona ecológica. No existió el cuidado necesario, y eso pues ahora también impacta a nuestro medio ambiente. Por eso estamos como estamos ahorita, ahogándonos en smog. Sí, también con la construcción de el asqueroso y putrefacto reclusorio norte que está allí, cuando se construyó ahí por los 70s, ¿no? Claro. Si no mal recuerdo. Pues la idea de esa construcción o en la consecuencia de esa construcción, pues fue llevar también mucha urbanización, mucho pues carreteras, todo ese asunto, pero siempre pues para beneficio de los ricos, pues son los que ellos nunca van a las cárceles, pero pues ahí meten a la gente, es su control. Y pues no benefició a Cuautepec la llegada. Claro, del a nadie le importó el impacto ni ecológico, ni social, ni cultural. Y como te repito, Cuautepec perdió en mucho de ese sentido pues su identidad. Y es lo que ahora los grupos que están ahí en combate, en lucha por volver a obtenerla, pues ponemos nuestro granito de arena. Y parte de este granito de arena, que esperamos pueda ser una playa inmensa, es precisamente en este caso la organización de la Feria del Libro, que es ya en sí misma una semilla de esperanza para nosotros. Sí, pues esto de retomar la identidad, como comentabas, pues obviamente hará, como lo hemos visto en otros lugares, como justamente platicamos aquí la semana pasada, lo que nos tocó ir a ver con el compañero que vino la semana pasada, invitado, el muralista Cienfuegos, allá en San Bartolo, Ameyalco, ¿no? Que igual es un pueblo originario de la orilla de la ciudad, y que han venido despojándole poco a poco no solo de su cultura, sino también de sus recursos, y que ahorita ellos están en un periodo en el que están retomando, están volviendo a hacer, están retomando su historia a través de expresiones culturales, como en este caso que comentamos del otro programa, pues el muralismo del compañero Cienfuegos, ¿no? Que pues ahí hemos subido la información, las fotos y eso. Cómo es una cosa muy bonita. Es un asunto muy bonito esto de ver la historia plasmada en el arte. Pues en este caso... Plástico. Plástico y pues en este caso de la Feria del Libro de Cuautepec, pues ver ahí, ¿no? En el evento expresado, autores de ahí mismo, de estas diferentes expresiones, danza, ¿no? Si va a haber poesía. Ah, porque vamos a hacer el otro comercial. Es que justamente acá nosotros nos toca participar ahí el día domingo. Me parece que a las 5 de la tarde nos toca ahí participar al final, ya al cierre de esta Feria del Libro, pues con un recital pues de la poesía que ustedes ya han más o menos oído aquí a través de estos micrófonos. Yo creo que estaremos ahí presentando el de pues los poemas que hacemos, este compilado que es Razones de Guerra. Y pues ahí nos vamos a estar viendo, por si gustan ir, ahí vamos a estar. Otra, ya cerrando el paréntesis, antes pues de irnos a un corte, ¿qué tal les fue en la Feria del Libro en la primera? Tanto en organización como en asistencia y en el desarrollo mismo del evento. Estuvo, rebasó nuestras expectativas. Eso claro. Quiere decir que la gente está interesada y lo único que faltaba era acercarles. Como tú bien acabas de decir, el principio es esto, la cultura, pero desde luego buscamos, en el caso personal, dar cabida también a la expresión artística tal cual, para que recuperemos esta identidad, esta neoidentidad, porque ya no podemos recuperar muchas cosas que nos fueron arrebatadas, pero las personas que ahí habitamos, algunas originarias, otras que nacimos ahí, otras que acaban de llegar a Coatepec, pueden formar esta neoidentidad que es tan importante y que a través de esta primera feria que se hizo hace un año, rebasó nuestras expectativas por la asistencia, por la búsqueda, hasta diría yo, me atrevo a utilizar esta palabra, la avidez de las personas por tener algo diferente a lo que el medio masa suele ofrecerle a la población. Fueron varios personas con sus stands para vender libros, para vender artesanía, para acercarnos música, para acercarnos su presencia. Y en esta ocasión pues también quiero hacer el comercial en cuanto a mi participación. Sigo invitando personas que quieran estar. Yo voy a estar una hora antes del cierre, el día domingo, dando micrófono a todo aquel que quiera participar con su obra, sin importar la edad, ni el género, ni la temática de su obra, que sea habitante de Coatepec, originario de Coatepec, y que se acerque. Voy a dar mi número telefónico por si alguien quiere hacerlo. Mi número es el 55-3112-5873. Por si alguno de ustedes quiere participar, si me están escuchando de Coatepec o vivieron en Coatepec o les interesa conocer Coatepec, pues también ahí estoy yo también para dar ese espacio, esa cabida a quien quiera participar, porque lo importante es esto, que se dé esta eclosión del interés, que se le dé el seguimiento que ya se dio como semillita hace un año y que estamos en ese trabajo de seguir sembrando para tener un producto mucho más amplio. En esta feria participan todavía más gente, ¿no? En el anterior. Así es, va a participar más gente. Te digo, llegan estos talleres de artesanía. El año pasado solamente fue venta de artesanía y en este año va a haber talleres de artesanía, va a haber taller de cine, conferencia de cine, que va en relación, esto sí, en temática de Juan Rulfo, de sus obras, que hubo películas y que también él participó en algunos guiones, tengo entendido. Entonces, todo eso, la compañera encargada de ello, pues va a dar a conocer. Y también va a haber fotografía que tiene que ver con Juan Rulfo, porque él es la temática de nuestra feria este año. Sí, recuerden sí estarse por ahí leyendo estos libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, de Juan Rulfo, porque de verdad que son unas obras, en mi forma de ver, son unas obras cumbres de la expresión de los pueblos de México. Realmente este realismo mágico que ahí transmite, cada uno de los paisajes que describe, porque es muy bueno para describir paisajes. Así es. Pues son muy impresionantes, ¿no? Es una forma, yo por lo menos cuando empecé a acá como a conocer este asunto de ver México, pues Juan Rulfo fue uno de los principales que me ayudó como a entender ver a los pueblos desde abajo. Bueno, junto con otros, ¿no? Como Bruno Trave, ¿no? Que son sensacionales en su manera de ser. Y pues que ahora que no están, se convierten en temática de esta Feria del Libro acá en Coatepec. Y pues yo creo vamos a hacer un corte. Ahora sí, vamos a irnos a este primer corte musical. Ahorita seguimos platicando de este asunto. Vamos a escuchar este tema tan chipocle, que anda por ahí, está muy chido. Tiene un flow muy, muy especial. Es el MC Chama con esta canción que se llama Estoy Contento. No me pidan que lo pronuncie en maya. Está en maya y en español. Es bilingüe. Pero pues, no me acuerdo, la verdad, cómo es en maya. No sé pronunciar maya. Si con problemas hablo el español. Y entonces pues vamos a esto y regresamos. Estamos a través de los micrófonos de Regeneración Radio Comunicación contra el Poder. Pues retachamos. Versos en lucha. Gritos contra el poder. ¡Yuh! Es el MC Chama, Eje Estudio Producciones, Beituno Yaque Chambala. Kima Kim Ole Kim Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash, Kima Nimet Tula Kalinka, Kima Kim Ole Kim Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash. Estar en mi tierra, donde jamás existen las guerras. Estoy feliz de ser mexicano, de ser un maya con machete en mano. Estoy feliz de ser un rapero, de comer frijoles y chile habanero. No me avergüenzo de lo que soy. Voy a la milpa, King Bet King Cole. Yet, yet, yet el Shane, Hachkima King Cole. Tu meninki, que maya cruzó. Soy maya de corazón, lo que yo hago es pura creación. Estoy contento por lo que hago, me sale chido y no soy un mago. Y en las calles ando rolando con mi chantis y ando paseando. No me detengo pues ando buscando amigos por todos lados, unos contentos y otros desolados. Y otros desolados. Kima King Ole King Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash, Kima Nimet Tula Kalinka, Kima King Ole King Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash, Kima Nimet Tula Kalinka, Tima Nishin Valiet El Chané. Yabit Milen, a mí no me importa lo que me digan. Sigo pa'lante, sigo pa' arriba. Dijo su quense, soy de coraza. Kima King All, porque estoy en casa. Vivo la vida aquí con la raza. Todo es parejo y nadie se pasa. Timanin Roll, tu cajil te pitch. Yet el Chanet, cinco chushkulum pitch. Tu la calvash, kin mani metete. Kaya chan la. Sipatic Tech, PG Studio está al mando. Y en Tijosuco estamos sonando. Pueblo natal de donde yo vengo. Amigos yo tengo y amigos yo encuentro. Por todos lados ya he pasado. Y en las calles me han saludado. Me ven pasar y dicen MC Chama. Pues mis carnales siempre así me llaman. Kima King Ole King Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash, Kima Nimet Tula Kalinka, Kima King Ole King Talin Kaitesh, Le Kaya Chan La Ke Shin Kat Kabuyesh, Tume Guayela Kim Sitma Baash, Kima Nimet Tula Kalinka. Kima King Ole Tech bat shachkik manik metik kahal. Otsu! Yeah. Haha. Pancho Sipir. Yeah. Versos en lucha. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues ya estamos aquí de regreso a través de estos micrófonos aquí en la ahora no tan sauna, ahora no tan sauna, cabina de regeneración radio. Y bueno, ahora vamos a pasar con la compañera Patricia, que nos va a ya compartir, ya pasar directamente a la poesía, nos va a compartir de sus textos y pues la escuchamos. Gracias. Este poema, este primer poema se llama México y dice así: quererte fuera castigo, si no fuera por quererte. País vampiro, insomne, ávido y borracho, sucumbes al olor de la inocente sangre. Tambaleante y enceguecido te vendes y corrompes. Alza el puño, toma el machete, córtale la cabeza a esos políticos parásitos y matreros. Duerme y despierta con la resaca del asesinato. Que esta vida a que me obligas no es vida, es causa a la muerte. Tremendo y cruel desafío no es justicia, es presteza de alimentar el odio contenido. Ya vendrá de nuevo el tiempo en que habrás de lamer nuevo yugo. Si no fuera por quererte, quererte fuera castigo. Ay, estuvo muy, muy triste. Este poema salió tras la noticia de Ayotzinapa y también todo este lastre que traemos de gente desaparecida, que México ahora es una fosa clandestina. Entonces, en ese momento me era muy doloroso ver cómo nuestro país está siendo masacrado desde la juventud. Siempre es la juventud a la que la cortan de tajo, no le permiten. Sobre todo, obviamente hablando de la juventud, en pobreza extrema, ¿qué más le puedes quitar a un pobre si no es su vida? ¿Y qué más puedes darle a un pobre si no es más que la idea de que no puede salir de su miseria y no puede esperar más nada si no se deja corromper y si no se vende? No, pues sí. Entonces, pues, por eso escribí eso. Ahora, ¿se nos puede compartir como otro o otros dos seguidos? Claro, sí. Por favor. Pequeño odio. El pequeño odio del día a día, imperceptible goteo que abre el agujero en la roca silenciosa del miedo. Párpados húmedos aletean suavemente, mansamente, dolorosamente. Bilis negra mezclándose en la miel ámbar del contoneo de la vida. Trémulos labios abandonados al sollozo imparable, infernal, que álgido martillea, lento, lento. Odio pertinaz, salobre, acérrimo, odio del tintineo opacado por el ruido del carro de la basura, del aullido inexplicable de los perros, de los gritos de las mujeres en el parto, odio que se adhiere a las paredes cenizas de los edificios viejos, tan viejos que son polvo simulando castillos endebles. Odio pulido reflejándose en las vidrieras de esas peceras inmundas donde vivir es respirar cigarro y exhalar ilusiones. Odio de amaneceres mustios y tardes de faros rojos. Odio, odio preciso, suriando el cuerpo, reventando muertos, resucitando olvidos. Odio de pistola en mano de hacer justicia, porque todos, todos me la negaron. Este otro se llama Historia. Historia dolorosa como la nota comercial y roja por las mañanas, acompañada de café y pan recién horneado. Historia de 3 o 5 monedas y un timbre para ganarse una rifa. Hoy vendí mi cuerpo por unos cuantos pesos, parándome en una esquina. Solo necesitaba un cigarro. Fumé y fumé y fumé. Extendió la mano, puso el billete en la mía y dijo: quédate con el cambio. Salí corriendo como perro asustado cuando alguien tocó el claxon de su auto. Era de color cereza. Me tendí en el piso y comencé a cantar una canción vieja, de esas que llegan hasta las estrellas. Historia dolorosa, como aquella que cuentan los ancianos junto a una hoguera. Esperaban a que creciera, a que las líneas de mi cuerpo fueran más sinuosas y la carne de mi boca tuviera color apetito. Todo el día acarreando agua, sin calzar mis pies porque los guaraches son para pasear en domingo. Ahí en la plaza, donde más me miran y menos saben mi nombre. Compré un hilo y me puse a tejer verdades y mentiras, llenas de soledad, de silencio, de aire. Llegó el día y me llevaron lejos. Cerré los ojos. Al abrirlos, parecía todo tan oscuro, tibio, sucio, encerrado. Mi cuerpo era latido medroso. Era yo un perro abandonado a su suerte. Historia dolorosa como noche álgida, sin color o abrigo, que nos guarde. Tenía pocos años de existencia y llegó con sus manos sucias, su aliento pegajoso y amenazas de fin del mundo. Arrebató mi alma, despojó a mis ojos de luz y en un parpadeo quedé en la indefensión más llana. Palabras como niñez, inocencia, verdad, lamento fueron desterrados de mi boca. Desde entonces voy mendicante. Mi oficio de paria es limpiar aquello que otros ensucian. Quedé como perro envenenado a la mitad del camino con las entrañas reventadas. No, pues sí nos deja un poco aturdidos esta poesía. ¿Nos pudieras como platicar un poco de los textos que haces? ¿Cómo lo describirías? ¿De dónde surge pues esa inquietud o esa visión o esa noción de tener que hacer este tipo de arte para decir este tipo de cosas? Pues nace desde lo que soy capaz de percibir en el otro. Tengo una intensa necesidad humanista. Escribo desde que me acuerdo, desde que aprendí a leer, a escribir, y encontré en este lenguaje artístico la posibilidad de expresarme. No podría explicarlo del todo, es una cuestión inefable. De algún modo es mi empatía hacia el dolor del otro y también desde luego a veces es una búsqueda de catarsis respecto a mis propios dolores o mis propias incertidumbres como ser humano. Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, ser partícipe de ideologías alienadas. Yo no puedo decir estoy contra los hombres o estoy contra las mujeres. A mí me interesa, alguna vez leyendo a Rosario Castellanos me vino esta idea, se me prendió el foco, en el que dice al final de su poema que vale más, que no importa si eres mujer u hombre, lo que importa es ser humano. Cuando al final de su poema dice, hay otro modo de ser, otra forma de ser humano. Y desde este tipo de diálogo con los escritores que he llevado leyendo a lo largo de mi vida, pues he encontrado la ruta propia y desde luego lo que veo a mi alrededor. No puedo dejar de mirar al otro. Para mí es muy importante eso. Por eso. Entonces, ¿definirías como lo que escribes como humano o no lo defines? Hay quien lo define y quien no lo define. Pues sí, le podría dar una intención humanista y humana, acercarme al otro, algo así. Si es que a veces es muy difícil poder explicar lo que uno hace propiamente. Pues sí, pues sí. Sí. Pues sí. Pues tendrás como más que nos puedas compartir. Claro. ¿Más textos? Sí, sí, traje varios. me tomé la libertad. No, está bien, de hecho es lo chido acá. Bueno, este ya es buscando explicar de pronto desde una manera no tan trivial lo que podemos ser las mujeres, lo que representamos culturalmente, socialmente, emocionalmente las mujeres. A veces se nos pone en un tremendo pedestal, pero pasan cosas como que, ¿por qué enseñas la chichi cuando le das de mamar a tu hijo, no? Pero sí las puedes enseñar para venderte como objeto sexual. Entonces, más o menos de esto va este poema. No tiene título y dice así: soy como todas las mujeres, como todas y cada una. Soy fácil y puta, recatada y moralina. Soy como todas las que se maquillan de más y fuman y se emborrachan. Idéntica a todas, loca, hormonal, mal hablada, hipócrita. Como cada una que se lima las uñas, echa pedos y despierta despeinada. Soy como cualquier mujer en su pose de musa o madrecita santa. No lo niego. Aquí estoy, a la mitad del desierto como María egipciaca, vestida de ricas plumas como Xochiquetzal, tentadora y asesina como Judith o Salomé. Soy igualita a todas, enseñando las chichis ofendida, rabiando la indecencia de las otras, envidiando los zapatos o las bolsas fashion, arrogante, escupiendo, perpleja. Soy como todas las mujeres, virtud y fraude de mí misma. Sembrando vientos, y qué vientos, cosechando la estirpe irredenta que del vientre sale al desasosiego y la desgracia. Soy redaño y pulso y sexo abierto, soy como todas y cada una de las mujeres. Tengo este otro, este ya es una cuestión como más personal, hasta cierto punto existencial. Dice así, tampoco tiene título. Me urge salir corriendo en pos de las sombras que permití que oyeran aquella tarde. Me urge darle vuelta al tiempo con las manecillas bien abiertas como ofreciendo un abrazo. Me urge la delicadeza de tus ojos al mirarme desde tu altura y la tierna sonrisa en tus labios antes de posarla en los míos. Siento atravesado el recuerdo entre ceja y ceja como un rencor antiguo, pero es mayor la sed que amarga mi boca y deja su rastro salado en las comisuras. Me urge salir corriendo para alcanzar a la vida que con o sin nuestra anuencia sigue su curso a solas. Este otro va más o menos en esta tónica, se llama Mis Demonios. Miro a mis demonios, se asoman al espejo, sonrientes y agradecidos, crecen como un puñado de hierbas nuevas, están pendientes a mis gestos mientras me peinan, saben que soy mujer, entidad femenina, discordante y maleva. Mis demonios acechan, se asustan y emiten grititos de avechuchos desperdigados. Tengo en mi mano unas tijeras. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sonrío yo. Mis demonios juegan a ser piojos luminosos en mi cesera. Y este otro, pues, tiene que ver con la vida que he llevado a veces en provincia, a veces aquí en la ciudad. Y me gusta de pronto jugar con los cuadros bucólicos, es más naturista. Dice, qué ganas de soltar las amarras, de bogar entre las aguas tranquilas de un río viejo, profundo. Aguas verdes y lento fluir, ser apenas un trozo de madera, o mejor aún, la corteza que se desprende de un tronco que se renueva. Así flotar a la deriva lenta y verde de aguas parsimoniosas, seguir el rumbo de su cauce. A la vera de las aguas, grillos chirriando, árboles llorando, cuyitos retoñando, ranas pequeñas cazando mosquitos en enjambre, luciérnagas titilando como pequeñas estrellas en esos cosmos verdinegros que es la orilla de los ríos. ¿Qué más? Seguramente una víbora serpenteando para cruzar las aguas, unas flores de perfume nocturnal, un zumbido de abejorro perdido, el salto de un pez. continuar el viaje lerdo de aguas verdes, sin aparentes turbulencias, seguir camino al anchuroso mar, mientras la noche cálida cae de golpe y todo es oscuro, y una lluvia pertinaz chapotea en las aguas de viejo caudal, lento, lento. Órale. Pues estaba como viendo varias cosas de las que escribes. Como, bueno, mencionas varias veces, o se menciona como este asunto de la no justicia que existe, ¿no? En otros poemas pasados que leíste. Sí. Mucho el asunto de la reafirmación del ser mujer. Una situación como de hay como de abandono social. Y esto de la naturaleza, ¿no? Que sí está como muy, muy bonito. Bueno, a mí me gusta cómo se describen. ¿Cómo ves esta? Bueno, que nos platicaras como estas visiones que tienes como de la no justicia que hay, o del ser mujer, que me platicabas hace rato que estamos fuera del aire, que sí tiene mucho que ver en tu poesía, en tu expresión, reafirmar, aunque como lo comentabas, pues hay que ser más que nada humanos, ¿no? Claro. Yo busco expresar no desde una voz meramente de víctima, sino más bien de un ser vulnerable. A las mujeres se nos ha enseñado socialmente, culturalmente, se nos ha llevado por esa ideología de que somos víctimas, cuando en realidad a veces hemos permitido ser vulnerables. Y es esta necesidad muy particular de no ser víctima y de tomar valentía a pesar de ser un ser vulnerable. Entonces, desde ahí es mi indignación a esto que te decía fuera del aire, esta visión inconsciente, porque no es consciente. Por ejemplo, en los últimos temas de noticias, el último grito de moda ahora, entrecomillado, es, por ejemplo, el trato que nos dan para utilizar los medios de transporte en el metro. Tenemos que estar designadas a ciertos vagones porque no está en la mente de la gente, ni siquiera de las mujeres mismas, que hay un respeto intrínseco por el simple hecho de ser humanos. Y tal parece que estamos muy de acuerdo en que, pues sí, margíname, llévame, somos poquita cosa y necesitamos que nos protejas, entrecomillado también, de esta manera, que lo único que hace es marginarnos más como mujeres y seguir en esa postura de víctima sin poder hacer nada. Y cuando comprendes tu vulnerabilidad, cuando aprendes a sobrevivir desde esa vulnerabilidad, entonces adquieres cierta valentía que de otra manera vas a permitir ese sobajamiento, porque terminas dándoles la razón, pues sí, soy una pobrecita mujer que necesita que le remedien la vida. Desde esa perspectiva intento trabajar como mujer y como ser humano lo que yo veo a mi alrededor, lo que yo vivo desde mujer y desde ser humano, desde ciudadana de este país o del país, desde ciudadana del mundo también. Sí, y esta visión es muy importante. Bueno, aquí hemos tenido a lo largo de estas transmisiones de este programa a través de Regeneración Radio varias compañeras que se dedican mucho a la poesía desde esta posición de ser mujer. Y todas creo que nos han mostrado ese asunto de ya no ser alguien temerosa, ya no ser la víctima, e inclusive las propuestas de la autodefensa, ¿no? Claro. Y esto viene porque, bueno, apenas el día domingo hubo un evento acá en Chimalhuacán, donde era ir a poner otra vez unas cruces que pues recordaban las muertes de los feminicidios en la zona, y que pues el gobierno se le había ocurrido la grandiosa idea de quitarlas porque nada más. Pues no fue nada más, todo eso viene por la mentada visita del del Papa Católico. Ah, bueno, sí, que no, cuando llegó eso, sí, o sea, por ejemplo, en Juárez pasó lo mismo. Digo. Sí, claro. Cuando fue a Ciudad Juárez, repintaron, tú sabes, la problemática que tiene más de 25 años que empezaron estos feminicidios, que nadie le da seguimiento, que se ha acrecentado, que es terrible. Yo tuve la oportunidad, la gracia, digo, de vivir en Chihuahua y ver de cerca este fenómeno tan terrible. Entonces, ahora que vino este señor Francisco, decidieron pintar en los postes donde estaban las cruces con una total falta de respeto, de empatía, de, como tú dices, de culeres absolutas, de ojetes, borrar la presencia en recuerdo al menos de estas mujeres, de decir, pues no vale la pena, pues es el Papa que las bendiga, o qué es lo que quisieron decir, ¿no? Es algo terrible, terrible. Sí, es otra vez volcar todo al patriarcado, que así es, lo, es que una parte muy horrible del patriarcado pues está representado en esa religión, ¿no? Así es. Y pues justamente, bueno, allí en lo que se organizaban las compañeras para hacer este evento, pues una decía ahí, no, pues es que no, yo no les recomiendo porque pues acá está bien feo, da miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, no, puede pasar algo. Y esta es esta visión que han querido imponer, ¿no? De no salgas si está peligroso afuera. Eres víctima, eres no te víctima. Defiendas. No te atrevas, ¿no? Exacto. No te defiendas. Porque cuando te quedas en esa visión de víctima, sigues manteniendo tu vida en manos del que te ofende, del que te ofendió, del que te victimiza, ¿no? Del ofensor. Entonces es importante salir de eso. Y en este caso el ofensor pues es el sistema y es la cultura y es esta visión, bien lo mencionas, patriarcal, judeocristiana, en la que a la mujer se le culpó, ¿no? Ella es la originaria del pecado. Entonces, desde ahí, desde esa visión, por eso se sigue diciendo, pues, ¿para qué sales vestida así? Pues mejor no salgas sin cuerpo, casi, casi dicen, ¿no? Y son estas cosas en las que a mí me perturban, me molestan y me indignan desde mi ser mujer, pero también desde mi ser humano. Sí, bueno, y más allá, ¿no? Porque en realidad todas las religiones, las mayoritarias que se conocen, pues hacen lo mismo, ¿no? Claro, o sea, tienen algún pretexto para basar su desigualdad, para basar este abuso contra su iniquidad, ¿no? Porque pues, igualdad no podemos ser iguales. Sí, bueno, inequidad. Exacto. Y justificar este atropello contra esta mitad de la población, ¿no? Así de tajo te quitas la mitad de la población. De hecho, somos un poquito más, ¿no?, de la población. Como género somos un poco más, ¿no? Desde ahí ya somos mayoría, pero tal vez es que como mayoría no comprendemos, no, a veces entre mujeres, y eso es lo que intenté plasmar en el poema que leí de Soy como todas y cada una. Esta falta de solidaridad entre las mujeres, de señalar con el dedo flamígero a la otra, tú porque te vestiste así, tú porque piensas así, tú porque te gusta otra mujer, tú porque esto, porque el otro, porque enseñas las tetas, porque no las enseñas, todo esto es una total falta de solidaridad y inclusive como de competencia atroz entre mujeres, que no acaban de verse bien. Y tal vez sí hay explicaciones científicas que dicen, pues es que es la competencia, ¿no?, de biológicamente hablando, que no les permite a las mujeres comprenderse entre sí. Pero pues nuestra capacidad de inteligencia debería de llevarnos a comprendernos, a ser solidarias y a no señalarnos unas a otras. También, eso es lo que, ahora sí, como es el dicho, pues divide y vencerás, y en gran medida las mujeres estamos divididas y por eso es que permanecemos la gran mayoría en una comodidad de víctima. También así lo veo. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo ves dices que has escrito desde hace mucho, ¿no? Sí, desde niña. Desde que eras niña, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto, no sé, la poesía, en qué podríamos decirle a la gente, ¿no? La poesía, ¿en qué colabora? ¿Tú cómo ves en qué colabora para para esta visión, este nuevo mundo en donde pues no sea tan jodido, ¿no? No sea tan injusto. Pues yo creo que en lo principal, que es lo que en parte lo que nos diferencia del resto de los animales, que es nuestra capacidad de imaginación y de creatividad. No lo puedo llamar creación, pero sí de creatividad, de transformar nuestro entorno desde el hacer un ambiente propio. Y la poesía es un gran ingrediente, una herramienta que te permite desde resarcirte a ti mismo. Todos pasamos de pronto por cosas muy difíciles. Hay quienes tienen además pues necesidades espirituales con explicaciones teológicas, a quienes, como en mi caso, siendo atea, encontrar una espiritualidad diferente. Y esta expresión, pues viene, como te dije, es una herramienta, una expresión artística, un lenguaje artístico que es muy intrínseco del ser humano. Quizá quien tenga mayor desarrollo, yo así lo veo a veces, son los músicos, ¿no? Porque son capaces de experimentar con un lenguaje matemático y otra cosa. Pero quienes escribimos poesía o nos dedicamos a escribir, pues encontramos ahí la catarsis y el encuentro con el otro. Y desde ese punto de vista, pues la incidencia de la poesía es eso, es un mazazo, como decía Kafka, que te da en la cabeza y te da en la emotividad y que te tiene que remover desde lo inefable, desde lo inexplicable, que es el espíritu humano. Por eso es tan importante acercarnos a ella. Quizá en un principio digamos, ah, pues son versitos y algunos son muy rimados y otros no tanto, pero está ahí esa cuestión inefable del ser humano, lo que no podría explicar de otra manera, lo que no podría acercarte al otro de otra manera. Es eso, es una fuerza, una energía que te da, que te acerca a ti, a mí, a los otros, porque estás tratando de expresar aquello que de otra forma se te va, es algo totalmente abstracto, porque estamos hablando de emociones, de sentimientos. Entonces, como esto de que el arte es una forma de hacer comunidad. Por supuesto. O sea, el arte te humaniza, te hace mirar desde otras alternativas. Cuando te dan algo masticado, cuando te dicen tienes que pensar de este modo, cuando te dicen tienes que vestir de esta manera y si no tiene una marca enorme en tu pecho o en tus nalgas, entonces no es válido. Llega el arte y te dice, ¿qué crees? Sí se puede, rompe el vidrio, salte de esta cosa horrenda en la que no estás viviendo. Que es parte de lo que expresé en nuestros poemas, cuando digo en esta pecera, en esta vidriera, que lo único que haces es fumar y exhalar muerte, porque yo me refiero ahí, por ejemplo, a las personas que están trabajando 8 horas, que tardan 2 horas de viaje a su casa. O a veces más, ¿no? Sí, son 12 horas que su vida, ¿en qué se les va? ¿No? Es expresar esa necesidad de libertad que tenemos los seres humanos también. Y el único modo en que podemos acercarnos, allegarnos a esa libertad, no, esa libertad no te la va a dar un Estado, no te la van a dar de gran manera las leyes, no te la van a dar la religión con sus dogmas, te la va a dar la posibilidad de recrearte a ti mismo, de repensarte, reimaginarte, y eso es el arte en gran medida. Hay una frase, ahorita me viene a la mente, de Camus, Albert Camus, en la que dice, a mí me gusta el arte, no por lo que yo puedo hacer con él, sino porque es cercano a todos. Y en ese sentido es lo otro que decías, que coincide con lo que nosotros exponemos aquí, que es que el arte es una herramienta. Desde luego. ¿No? Una herramienta, en este caso, para hacer comunidad con todo eso que contenemos y que de otra manera no podríamos expresar, ¿no? Por supuesto. Y pues, pues ahí coincidimos. Ahí estamos chidos. Sí, claro. Chidos y chidas. Claro, porque de eso se trata, ¿no? El arte, coincidir, encontrarte. También el autor de los libros de Narnia, C.S. Lewis, él decía, leemos no para entretenernos, sino para saber que no estamos solos. Somos comunidad. Y en ese sentido es por eso que es tan importante esto, ¿no? De la lectura, esto por de supuesto. La feria, del libro. Por eso me entusiasma tanto el pertenecer a la organización de la Feria del Libro en Cuautepec, mi pueblo, porque a mí me gusta muchísimo leer, es lo que más disfruto en la vida. Aparte de escribir, leer es para mí fenomenal. Me abstrae del mundo, del ruido, de los problemas, de la gente, y además me da la oportunidad de que la ruedita del hámster en el cerebro de vuelta y me diga, puedes utilizar el lenguaje tú también para hacer algo, para crear, para ti, para quienes te escuchan o te llegan a leer. Ser parte de la comunidad. Eso, y tan importante que es ahorita con este embate del capital, de las grandes empresas en todos lados que quieren imponer sus designios, y pues obviamente despojan de estas cosas que componen a la comunidad. Claro, ¿no? y que te dicen, tienes que leer esto, tienes que acercarte a esto. No, una feria del libro, por su diversidad, es que tú vas a encontrar tu libro, tú eres un libro, entonces puedes encontrarte ahí. A otro que pertenece a tu comunidad. Andrés, además eso todos tenemos como siempre como un libro que exacto en el que podemos reflejarnos, ¿no? Claro. Y si no hay, pues lo escribimos. Y si no, sí, claro, claro. Digo, porque es otra cosa que siempre manejamos aquí, pues que todos podemos hacerlo, ¿no? Todos podemos realmente ser creadores, nada más que pues obviamente se necesita darle espacio, ¿no? A tu vida en, pues, meter esa disciplina, claro, en tu vida, ¿no? Exacto. De pronto se vuelve una disciplina para ti mismo. Hay como quienes hacen yoga y mantienen bien su cuerpo y su mente de esa manera. Pues hay quienes también escribimos o hacen música o pintan. Y de pronto es esta necesidad de que cada quien encuentre cuál es su lenguaje artístico, se discipline en él y encuentre esa posibilidad de crecer espiritualmente a través de ello. Bueno, pues ya ahí van oyendo cómo esta visión que se tiene acá del arte como manera de poder compartir, como manera de ser, hacer comunidad, como manera de manifestarse, decir uno y una, pues, que existimos. Y pues bueno, vamos a un corte musical. Estamos, recuerden, a través de Regeneración Radio, esto es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Recuerden que a través de Facebook pueden contactarnos en Regeneración Radio, así nada más le ponen y ahí aparece la página. Justamente en la foto, pues, está la antigua cabina, esa que los porros del pues, las autoridades de la UNAM, que son del PRI, pues, y tuvieron el atrevimiento de deshacer. Y también a través de Twitter en arroba regeneración-r. Y el teléfono, que por fin sí ya me lo pasaron. Porque pues, no me lo habían dado. Yo estoy culpando acá. Estoy culpando acá a los de los controles. Ah, bueno, y la verdad es que ya lo perdí otra vez. Ah, es 6844-9112. 6844-9112. Y a través de ese teléfono, pues pueden contactarse acá, pueden hablar, decir, ay, qué tranza, ¿cómo estás? ¿Qué tranza? Y pues ahí estamos para atender sus llamadas y también a través de las redes sociales, pues atender todo lo que ustedes pues tengan, todas las inquietudes, críticas o lo que nos quieran decir. Y pues también la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, está ahí a través de Facebook, así le ponen, así le encuentran. Y ahí pues vamos a ir subiendo los programas que semana con semana se van generando aquí en este espacio. Vamos a escuchar este tema que se llama El Capital en versión acústica. El compañero que escribe estas, que él escribe, él hace la letra y la música de estas rolas, justamente nos las mandó específicamente para que las andemos acá difundiendo. Es un compa muy solidario que se llama Emanuel Talancón, es de Monterrey. El compañero es también hace este tipo de música de protesta, donde se dicen las cosas que no se deben de dejar pasar por alto. Está usar la música como herramienta de lucha. Y pues ahí lo pueden encontrar así, Emanuel Talancón. Pues ahí pueden visitarlo a través de esta plataforma de Facebook, pues para que vean lo que hace. Ahí sube sus videos, ahí sube dónde va a presentarse. Y pues estas rolas las pasa solidariamente para que podamos difundirlas como nos dé la gana. Y pues le agradecemos chido. Vamos a escuchar esto y regresamos. Versos en lucha, gritos contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Mis emociones son como un huracán y llueven pirañas, me quieren sobornar con visiones desde el más allá. Voy caminando por una gran ciudad, parece que todos usan un antifaz, su reflejo nunca es la verdad. Y vienes y me dices que en la vida hay que ser feliz. Afuera es un desastre y tú viendo la televisión para variar. Ahí todos sonríen y tú crees que es la realidad. Para esas compañías yo prefiero más mi soledad. Vendes tus sueños, vendes tu libertad, venden tu vida y tú ni cuenta te das, lo devora todo el capital. Vienes y me dices que en la vida hay que ser feliz. Afuera es un desastre y tú viendo la televisión para variar. Ahí todos sonríen y tú crees que es la realidad. Para esas compañías yo prefiero más mi soledad. El sueño americano no es para todos por igual. Para algunas personas lo primordial no es material para avanzar, porque sabemos que eso causa la desigualdad. Yo voy cantando para las conciencias despertar. Vamos cantando para las conciencias despertar. Únete al cambio para las conciencias despertar. Versos en lucha. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues ya regresamos, compañeras y compañeros, aquí a través de estos micrófonos. Siempre, siempre alertas, estos micrófonos verdaderos, estos micrófonos rebeldes de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Y pues no se pudo hacer por cuestiones de tiempo del mismo compañero un enlace telefónico que se iba a hacer, pero de todos modos nos dejó allí sus temas musicales y pues nos dijo, úsenlos, difúndanlos, no hay rollo. Y nos parece chido, le agradecemos desde aquí al compañero Emanuel Talancón. Muchas gracias por querer compartir con todos y todas estas tan buenas, estos tan buenos ritmos y tan buenas letras que pues que haces. Él hace letra y música. Y pues decimos ya ahí lo pueden visitar. Y pues qué chido que las compartió. Así que tienen una exclusiva acá a través de Regeneración Radio. Como varias de las que por estos micrófonos pasan. Ahora, bueno, continuamos aquí con la compañera. Que nos pudieras decir, ahora que ya nos has compartido un poco de tus textos. Ya se acerca esta feria del libro allá en Coatepec, la segunda feria del libro, que en este caso la temática es de Juan Rulfo, que pues es un gran autor mexicano que habla mucho de las cosas que por acá se ven en los paisajes tradicionales, sobre todo de los paisajes de la vida tradicional del trabajador. Y del, bueno, el trabajador y la trabajadora. Y la idiosincrasia mexicana. Sí. Un retrato absoluto. Y un retrato muy bueno de cómo se desarrolla, ¿no?, la sociedad. O cómo, al menos hasta el momento en que lo escribe, se desarrolla, ¿no? Así es. Y bueno, esa es la temática. Pero ¿por qué creen ustedes que es importante? ¿Cómo le podrían decir al público? ¿Por qué hay que hacer ferias? ¿Por qué se necesita en Coatepec una feria del libro? ¿Por qué sí es tan importante esto del libro? Ya nos diste más o menos un panorama. Porque le dijeras en torno a esta feria del libro. ¿Y cómo podrías decirle que pues sí es importante la feria ya? ¿Por qué? Y sí es importante esto de andar leyendo y eso. Porque es un punto de encuentro. Porque es una posibilidad de sensibilizarnos, de civilizarnos, de humanizarnos. Es importante porque, como mencionaba al principio del programa, por cuestiones aún inexplicables, a mi modo de ver y no del todo, pero pongámosle inexplicables, las propias Secretarías de Cultura en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, han olvidado mucho la parte norte de la ciudad, y entre ellos pues también el desarrollo de los pueblos originarios, y tratamos como comunidad de decir aquí estamos y de decirle a la comunidad, a nuestros conciudadanos, ustedes están aquí. Aquí hay el espacio, si no hay una puerta, hay una ventana, y si no hay una ventana, hay un zaguán, asómate, acércate, mírame, te miro. Aquí estamos, tú y yo, y eso es lo importante. Somos una comunidad y creamos y creemos en la versatilidad del arte, en este caso de la literatura, de la influencia tan importante que puede ser para nosotros como seres humanos la lectura de un primer libro, no importa la edad. Quizá algunos tuvimos la fortuna de encontrarnos con ese primer libro que nos cambia la vida a muy tierna edad, pero hay quienes aún están en búsqueda de algo que les falta, de algo que les haga conciliarse incluso con la vida. Y tal vez lo encuentren en un libro. Y ese libro seguramente en esta ocasión lo puedan hallar aquí en esta segunda feria del libro en Coatepec. Sí, sí va a haber como de qué tanta variedad o de lo que ha habido, de lo que sabes que se va a organizar. ¿Qué tanto va a haber así? Pues mira, la variedad va a estar implícita, por ejemplo, en quienes van como vendedores de viejo, que se le llama, libros de viejo, y también autores que pues son conocidos, un tanto comerciales también, porque por algo se tiene que empezar. A veces hay quienes se acercan a lectura así, tal cual, conocida como comercial, ya muy digerida, muy masticada, ¿no?, las ideas, pero que a final de cuentas pueden aportar la semillita necesaria para que quien los lea se queden con la duda de comprender algo más. Y entonces al comprender algo más van a necesitar acercarse a otro tipo de literatura, a otro tipo de libro. Y entonces vas a encontrar diferentes alternativas. Va, por ejemplo, te decía, este grupo de resistencia para la lectura. Y estamos otros que pues que queremos compartir nuestros libros. Va a haber intercambio de libros también. Ah, también va a haber trueque. Así, trueque. Si ustedes tienen un libro que ya leyeron y quieren que alguien más descubra ese espacio interesante, pues también va a haber trueque de libros. Entonces, la idea es eso, que exista una verdadera interacción entre los que acudamos ahí. Y espero que seamos muchísimos los que estemos ahí para, como te decía, realizar esta no identidad en Cuautepec. Y desde luego, pues están invitados todos los que puedan llegar a mi pueblo y acudir con, ya sea con un libro para trueque o bien para descubrir un libro ahí que quizá no hayan encontrado en otro lado, y puede ser que ahí lo encuentren. Ahí está, inclusive sobre todo en el trueque, ¿no? Porque así luego es. Son libros que la gente tiene por ahí guardados y ya resulta que a lo mejor, no sé, era un libro muy viejito que tú tenías ganas de haber leído y nunca jamás encontraste. Así es, o porque ya no se edita, porque ya no lo encuentras, o si lo encuentras te lo quieren dar muy caro. Entonces, la idea también es esa, que sobre todo eso, como te decía, son semillas que se están sembrando para que con el tiempo podamos cosechar cosas muy buenas. De, no sé, de 10 personas, por lo menos una, dos, que se arraigue al curso, al gusto por la lectura, es una ganancia enorme, porque esas dos, esa una persona va a tener el mismo entusiasmo que espero estarles proyectando yo por el gusto de leer, por encontrarte con alguien que de otra manera no podrías hallar, porque los libros son como, pues como una botellita al mar, ¿no? Y no, si la encuentras, acuerdas un mensaje que puede venir desde hace 1000 años, como de hace 1 año, como de hace 5 años, como, no sé, hay autores tan antiguos que ya hasta les llaman clásicos, que vivieron hace 1000 años, hace 300 años, y que sigue siendo totalmente actual. Y como es este caso, Juan Rulfo es un hombre cuya obra es totalmente actual, nos refleja, nos sigue retratando como mexicanos. Y es así, o sea, en cada libro vas a encontrar a alguien, seguramente en tu libro que cambie tu vida, de ese tipo de libros que tienes que releer una y otra vez y llevas 1000 veces leyéndolo y lo vuelves a leer porque vas a encontrar algo nuevo. Y esa es la idea de en gran medida, del fomentar esta organización comunal para tener una feria de libro, en este caso en Cuautepec. Sí, son como varias organizaciones, ¿no? Bueno, ahí veo en el cartel, pero bueno, además de estas organizaciones, pues son varios individuos, como así es. Sí, sin organización, pero sí son organizaciones que han, bueno, algunas yo las he visto ahí, que también tratan esto de retomar culturalmente desde distintas maneras, desde diferentes aristas, pues Cuautepec. Como esto de lo del glifo, ¿no? Así es. El glifo, lo que te decía de los monos de alambre, que es para que te acerques a la ecología, a tu comunidad desde fuera del asfalto. Porque también en Cuautepec no, hay lugares donde no hay asfalto, donde te vas a encontrar cactos, te vas a encontrar... Todavía hay águilas. Por eso Cuautepec se llama Cuautepec, es cerro de águilas. Hay águilas. Es cuestión, sí, todavía. Todavía poquitas, pero todavía. Sí, o sea, y también cómo el resto de la vida, de las diferentes formas de vida, han encontrado su camino a pesar de este caos que es la desurbanización en el cerro, en la zona de los cerros. Y sin embargo, ahí están presentes también, y que debemos ser conscientes de que debemos rescatar todo eso, ya no seguir construyendo casas, ya no seguir buscando un espacio que le pertenece también a los otros seres vivos, como plantas, animales, etcétera, porque eso incide también en nuestra sobrevivencia como especie. Sí, y justamente allí la zona de la Sierra de Guadalupe, que bueno, está una parte en Coatepec y otra parte en el Estado de México. Así es. Es una reserva que es el pulmón de la zona norte, ¿no? Y es uno de los pocos pulmones que le quedan a esta ciudad, ¿no? Junto con Chapultepec, ¿no? Que ahí vemos que quieren estar construyendo, seguir construyendo y despojando terrenos que son de todos, pues para sus construcciones monstruosas, de sus construcciones de diversión, una pinche rueda de la fortuna. ¿A quién le importa una rueda de la fortuna? Una pendejada de esas. Sí. Pero, y despojando terrenos, pues que son de los pocos pulmones que quedan, ¿no? Exacto, que tomemos conciencia de eso, que de no existir ese mínimo pulmón, porque ha sido devastado totalmente, casi totalmente, no es, supongo yo, ni siquiera el 30% de lo que era la Sierra de Guadalupe como vegetación. A pesar de ello, gracias a eso estamos respirando, señores, porque el problema de la contaminación es gravísimo y no tomamos conciencia de ello. Entonces, este tipo de alternativas que aparecen es porque necesitamos sobrevivir como especie, y el único modo de hacerlo es respetando nuestro entorno también. Y se busca en esta feria del libro igual hacer conciencia al respecto. Sí, porque, bueno, ya si van ustedes a Coatepec, que esperamos que vayan ahora, que va a ser esta feria del libro, que les habíamos dicho es 10, 11 y 12 de junio. Pues se pueden ir a dar una vuelta ahí en el cerro, porque así luego yo agarraba, así cuando yo andaba ahí, que era morrito, más morrito que ahora. Me subí al cerro ahí, y entonces uno puede encontrar todavía algunos ojos de agua. Así es. Sí, ojos de agua natural de la que baja del cerro. Puede uno encontrar mucha vegetación. Ahí se arranca unos nopales ahí. Claro, sí, de hecho, fíjate, se comen unos nopalitos. Hay tunas, hay unas frutitas que son nada más de ahí, son como bayitas que se encuentran. Y que se las pueden comer. Bueno, claro, esto yo les recomiendo más que se acerquen al grupo de caminata, porque pues ellos ya conocen mejor los rumbos y pueden ofrecer, exacto, les pueden ofrecer un tour, un paseo, pues bastante profesional, y les van a explicar y les van a hablar de la vegetación, que es, como decía al principio, endémica. No la van a encontrar en otra parte más que en la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe abarca desde lo que conocemos aquí, Martín Carrera, Santa Isabel Tola, Ticomán, Coatepec, y por supuesto del lado del Estado de México, pues Ecatepec, Cuautitlán. Todo ese es una zona montañosa importante aquí en el Distrito Federal. Sí, inclusive el cerro ahí de... Es icónico, el cerro del Chiquihuite es icónico. Sí, ahora se pueden dar cuenta casi en un día claro, donde sí se vea, porque esta ciudad casi todo el tiempo está llena de smog y no se ve nada. Pero en un día claro, inclusive desde el Cerro del Ajusco, se ve, miran hacia el norte y ahí se ve ese cerro que parece como una canastita, un bultito que sí, tiene las antenas. Sí, por eso se llama Chiquihuite, porque, ¿no?, eso significa como una canastita, sí, volteada. Como un canasto volteado, ajá. Y ahí tiene unas antenas, esas son antenas de transmisión ahí de varios canales, y pues se ven desde el otro lado de la ciudad, y bueno, ahí es Coatepec, y pues también hay pues hay águilas, ¿no? Hay varios tipos de serpientes. Exacto. Hay un montón de vegetación. Solía haber en tiempos antiguos, pues había conejos, había venados. Ahorita yo no sé qué tanto hay, yo no sé si hay. Pero fíjate, todavía ha llegado también nueva fauna. Y ahora fauna. Hay unos caballos ahí sueltos. Ah, también me parece que hay un rancho con búfalos. ¿Ah, búfalos? Sí. Ay, todo eso, toda esa información se las puede dar claramente este grupo de monos de alambre. Ellos están muy metidos en todo eso. Y, por ejemplo, ha llegado nueva fauna. La gente, en esa inconsciencia total de comprar fauna silvestre, pues se han traído pericos, ninfas, aves de este tipo que ahora ya habitan llegaron, encontraron un, que se les han escapado y han ido formando sus parvadas. Son invitados nuevos ahí en la Sierra de Guadalupe. Hay varias parvadas ya de pericos y de ninfas, sí. Órale, pues ahí se van a van a encontrar también correcaminos y pájaros carpinteros. Órale. Pues ahí está, para que se vayan a dar una sí, la ciudad tiene sus sorpresas y pues los pueblos originarios damos esas sorpresas. Sí, también si te subes ahí en sobre el cerro, de sobre la Sierra de Guadalupe, uno puede ver hasta Texcoco, ¿no? En un sí, claro. Todo. Y por ejemplo, y hasta Iztaccíhuatl. Pintor José María Velasco, uh-huh, paisajista muy conocido, pues tomó mucho de su obra de paisajes aquí de la ciudad, bueno, en la zona de la Sierra de Guadalupe, de Cuautepec y de la Villa y de Santa Isabel Tola. Así que, por cierto, este cerro de la Villa también es parte de la sierra, ¿no? Así es. El Tepeyac. Ajá. Y pues hay, eso es como un poco de lo que también tiene de historia, ¿no? Así es. De interesante, diferente. Este valle. Sí. Ah, no, y además también si se suben al cerro y andan por ahí. Todavía yo un día fui hace poquito, y bueno, de varias veces que he ido, y pues ahí pueden probar ustedes el pulque autóctono. Así es. ¿No? Porque muchas veces cuando la banda va acá, pues a las pulquerías, en realidad es pulque que viene de, no sé, de otro estado, no sé, de Hidalgo y así, ¿no? Claro. Porque hay ya poca producción en el Distrito Federal. Y bueno, como ya lo comentaba la compañera, pues es Cuautepec, fue una zona pulquera. Así había una aduana del pulque, ahí donde es ahora la pastora. Así es. Donde ahí se llevaba para otros lugares, era una zona productora y exportadora. Pero todavía se puede uno ir a dar una vuelta por allá y la gente cultiva sus magueyes y uno puede probar el pulque autóctono, que a mí me parece muy bueno. Y pues ya un buen bebedor sí puede distinguir como si es diferente. Sí, sí, ¿no? la diferencia y todo tiene que ver con la maduración de la planta. Sí, bueno, uh-huh, espero que no sean tan buenos bebedores, que sean así degustadores, más sí, bien, degustadores, ¿no? Mejor, sí, sí, sí, porque sí, tampoco nosotros no se trata de alcoholizarse, sino de la alcoholización del, exacto, pueblo, ¿no? Así es. Pero que sí, de gustar de pronto esta bebida que tiene aparte muchos nutrientes. Y por supuesto, como aguamiel, pues ofrece muchos nutrientes y es una bebida muy generosa en ese sentido. Uh-huh. Y pues prueban el maguey, ¿no? Autóctono de la zona. Sí, para que lo conozcan, si no les gusta el pulque o no les apetece probar la bebida tal cual, pues para que conozcan la planta, porque luego las personas no saben ni cómo es un maguey, y ahí todavía pueden llegar y conocer cómo es un maguey, el tamaño que adquiere, que es una estatura de casi 2 metros, ya cuando el maguey está maduro y listo para ser raspado. Uh-huh. Vale. Y entonces, bueno, ya ahora regresando a a lo de la Feria del Libro, estamos hablando de que es muy importante promover la cultura. La lectura. La lectura, claro, de estas organizaciones que forman parte del conglomerado que impulsan esta Feria del Libro. Y pues entre ellas se encuentra el Círculo de Intelectuales Liberales. Sí, los vuelvo a repetir. Ah, permíteme. Sí, por favor, mira, por favor. Es Libro Solab, el Equipo Comunitario Cuautepec, el Círculo de Intelectuales Liberales, Los Monos de Alambre, la Brigada para Leer en Libertad y algunas personas físicas, como es su servidora y otras personas cuyo nombre ahorita no recuerdo, les ofrezco una disculpa, pero que están ahí presentes. Y por ejemplo, algo que me parece importantísimo para promover la lectura es precisamente los cuentacuentos. Contaremos con la presencia de una cuentacuentos excelente, tuve la oportunidad de escucharla hace un año, es Cristina Carvajal. Y pues bueno, también van a estar el Centro de Iniciación Musical con coro y orquesta, y los grupos de danza tradicional mexicana y Comunidanza, que también promueven la danza de diferentes partes del mundo. Y También estará la presencia de la Universidad de Autónoma de la Ciudad de México con la presentación del libro de historias de Coatepec y su revista Clamores. Ah, sí, pues ya ven, porque de hecho muchos no conocían. Yo cuando era niño y salía ahí por la ciudad, les decía que yo era de Coatepec y me decían, ¿qué, dónde está Coatepec? ¿Eso qué rancho, dónde queda? Eso es donde es, sí. Nunca jamás he ido ahí, yo creo que estás inventando. Y bueno, ahora es ya más conocido Coatepec por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus Coatepec, que justamente al lado pues tiene también una escuela de nivel medio superior del IEMS, sí. Que también son de estos nivel medio superior del Distrito Federal. Y pues se empezó ya un poco como que a conocer, ¿no? Porque de veras sí la gente no conocía. Claro. Y bueno, supongo que hay muchas regiones del mismo Distrito Federal que la gente luego no conocemos, ¿no? Y que bueno, es importante que sepa que pues existimos los pueblos originarios más allá de Xochimilco y Tláhuac. De este lado también hay. Y aquí estamos presentes y reitero la invitación, todo aquel que quiera acudir es bienvenido. Tenemos una oferta amplia de actividades y queremos que sea más que una feria, una fiesta. Y un total acercamiento a la cultura, al arte, a estas alternativas que a veces se nos niegan porque se nos subestima de manera intelectual, creen que a lo mejor no sabemos leer, no sé qué es lo que se piense, pero desde la institucionalidad siempre este lado norte ha sido como muy marginado respecto de este tipo de actividades y es importante que se empiecen a dar porque somos una enorme población, tan solo Coatepec tiene la cantidad que pudiera ser la ciudad de Chihuahua o de Monterrey, así, nada más la pura comunidad de Coatepec y sus colonias, 4 millones de personas. Sí, pues es un valle muy, muy pobladísimo, grande, ¿no? Así es. Que además, gracias a la desculturización que han venido imponiendo, lamentablemente se va convirtiendo pues como en zona dormitorio, ¿no? Donde así ya nada es. Más la gente llega a dormir. Y no se interesa mucho sobre lo que sucede ahí. Lo que hay en su comunidad. Pero a través de la cultura pues se busca que esta cosa cambie. Y por cierto, le mandamos un saludo también, un agradecimiento a los compañeros de Clamores. Porque ahí nos invitaron a escribir, bueno, a publicar ahí. Ahí luego nos andarán leyendo por ahí también. Y también recordarles que vamos a estar en el cierre de esta Feria del Libro. Dando un recital, este recital de poesía de guerra, poesía de combate, que después es la que nosotros hacemos. Si no les gusta, pues ahí pueden ir a la feria y ya ahí nos avientan en vivo jitomates y todo el asunto. Así que no pierdan la oportunidad si ustedes quieren hacer eso. Ahí vamos a estar, pero asistan y pues disfruten los diferentes talleres, disfruten los diferentes... los diferentes stands, ¿no? Bueno, los diferentes editoriales que van a estar allí presentes, los diferentes espectáculos de arte que va a haber a lo largo de estos 3 días. Así es. Y que pues ojalá que se lleven una bonita estampa en su mente de lo que es Coatepec y de lo que representa tanto en cultura como también en su naturaleza. Y siendo también partícipe, o más bien perteneciente a uno de esos últimos pulmones naturales que quedan en esta ciudad. Claro. Y pues ojalá ahí se den una vuelta. Y si llegan ahí, pues ahí nos saludan, ahí vamos a estar. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar esto que se llama... Desperté con la noticia, Featuring Fito, de este mismo compañero que les acabamos de compartir, este compañero Emmanuel Talancón. Y regresamos, estamos a través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Versos en lucha. Llegaste con la noticia, se acabaron las fronteras, que los campos ya están verdes y la gente se conmueve. Desperté con la noticia, ya no somos mercancía, que ya somos más humanos, no seres prefabricados. El dinero ya no está, lo cambiamos por amar, para disfrutar la vida y dejar de acumular. Los objetos sin valor se esfumaron con el sol, la naturaleza brinda y la cuidamos con amor. La conciencia despertó, la pobreza se extinguió y las clases sociales solo en libros se quedó. Ya no hay guerra, solo paz, y el servicio militar se convirtió en escuelas para enseñar a dar. Dime, loco, ¿qué más da? Sería bonito despertar y ver que tantos sueños se han vuelto realidad. Unión. Desperté con la noticia que la buena medicina consiste en ayudarnos y aprender a relajarnos. El dinero ya no está, lo cambiamos por amar, para disfrutar la vida y dejar de acumular. Los objetos sin valor se esfumaron con el sol, la naturaleza brinda y la cuidamos con amor. Desperté con la noticia, no hay pobres en el sur, no hay manos desechables, se goza de salud. Desperté con la noticia, el mercado se rindió, hombres y mujeres ya no pagan por amor. Se pintaron las paredes, el arte no es delito, respetan los colores, se festeja lo distinto. Desperté con la noticia, no hay rating para la tele, prefieren a los libros para que la mente vuele. No existen dictaduras, gobiernos opresores, política de estado la realiza gente joven. No existen vagabundos ni multimillonarios, los políticos nos piden a ser grandes empresarios. La conciencia despertó, la pobreza se extinguió y las clases sociales solo en libros se quedó. Ya no hay guerra, solo paz, y el servicio militar se convirtió en escuelas para enseñar a dar. Dime, loco, ¿qué más da? Sería bonito despertar y ver que tantos sueños se han vuelto realidad. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos. Estamos aquí. Ya este es el. Es como el bloque final de este programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues la compañera Patricia nos va a compartir unos textos más de los que traía preparados para pues compartir con todos ustedes. Y va, compañera. Bueno, este es así un. El título se llama Te Amo. Ya es una cuestión más sentimental, emotiva. Y dice así, se fue como hacen los muertos, silente, a oscuras, sin lágrimas, ni adiós con pañuelito blanco. Quedé como los niños, dejando escapar el globo escarlata, con la mano estirada, los ojos acuosos y un desesperado anhelo. Este otro igual. Ya es una pretensión erótica, Dice: éxtasis oscuro, polvo de estrellas, labio dulce, obsidiana pulida, ébano torneado, gotas de ámbar. Echo mi cuerpo al abismo fascinante de tu cuerpo, cierro los ojos, soy hoja, flor, tabaco, diente de león, fuego, silencio, húmedo intento, canto de mis adentros, desespero, perro que te mira para que lo quieras, percusión y pies que danzan, cascabel y ombligo al descubierto, polvo de estrellas, dos gotas de ámbar, ondulación carmesí, ébano torneado, caramelo. Y bueno, este otro que es pues un intento de escrito erótico, pero con tintes pornográficos. Una intención de que muchas veces las mujeres como que se reprimen, no son capaces de explorar más allá de su erotismo, en su cuerpo, en sus necesidades propiamente sexuales. Entonces, alguna vez le pregunté a alguien, bueno, oye, ¿tú has visto pornografía o te has masturbado o conoces tu cuerpo? Y varias dijeron, ay, no, ¿cómo crees o cómo crees? ¿No? Entonces, este escrito va con esa intención de decir, pues las mujeres también tenemos cuerpo, nos gusta y sí nos hemos masturbado y sí nos encanta el sexo. Y se llama Instantánea número 23. Es domingo y tengo encendido el televisor, arrellanándome en el sillón, moviéndome con las manecillas del reloj, intento hallar la mejor postura. Miro los cuerpos blandos y claros como moluscos siguiendo su estela de baba, piernas bien abiertas, brazos extendidos a la rosa de los vientos, cabelleras sedosas, blondas, perfectamente peinadas, asoman por el ángulo inferior. Yo estoy con la cabeza colgante, mirando y abriendo la boca. Yo también quiero beber. Es domingo, de horas líquidas que se escurren entre mis manos mendicantes. Acelero el ritmo, solo escucho el chasquido entre mis dedos. La televisión hace rato que vomita jalea rosa. El agua oscura del orgasmo, ese paroxismo instantáneo, me ahoga. Y pues tengo dos últimos. Estos son de los últimos escritos que he hecho. Tienen que ver con un suceso profundamente doloroso del que necesitaba una catarsis, ¿no? Sí, sí. Por favor, compañera. Sí. Estoy triste, Juan. Aplaco el llanto, pero la sal de las lágrimas son estratos calcáreos sobre las mejillas y mis huesos reblandecidos. Creció la ilusión como una mata de maíz tierno, pero la mazorca es güera y no tengo en las manos otra cosa que un vacío inmenso. Juan, estoy triste, tan triste como lo son aquellos páramos de los que habla la gente de otros tiempos. El frío recala y de cristal se ponen los cabellos, los ojos, las plantas de los pies inmóviles, de veras quietos. Estoy triste, Juan, porque la ave negra de la noche atravesó mi cielo. Y este último. Después del después, acumulando los goces y las sobriedades entre las penumbras de este pecho o esta forma viva que duele y habito sin escapatoria. Dolor del dolor, como flor que encierra la semilla en su muerte inminente, perfume de recuerdo tras la mojada tarde por lluvia de nube gris, promesa entre promesas ligeras de tarde primaveral y en sueños derretidos como miel al cenit del sol, desventura entre las desventuras, piélago insondable, oscuro, encabritado, perentorio, acre. Ese llamado espíritu igualmente taciturno, rescoldo y pavesa, el crisol de mi vientre. Y pues esto. Ay, güey, esos. No, pues sí nos. Nos quedamos así. Ustedes pueden ver, compañeras y compañeros, cómo dentro de la gente del seno de nuestro pueblo se pueden dar las expresiones más sinceras, las expresiones más combativas, y todo esto no es pues contradictorio, sino complementario. Pueden ver cómo también no por escribir una situación interna tenemos que abandonar o rechazar las luchas de nuestro pueblo, ¿no? Las luchas claro. de como lo planteabas también, de las mujeres por reafirmarse como ellas mismas, ¿no? Bueno, que es una tarea de todo el género humano, ¿no? No nada más de las mujeres. Pero no quiere decir que rechacemos políticamente estas circunstancias en las que nos tiene sumidos este sistema de opresión patriarcal y injusto, ¿no? Por su misma existencia. El capitalismo, que es el que vivimos, su propia existencia es injusta, ¿no? Sus bases teóricas son injustas, ¿no? Se basan en este pisar al otro, en la competencia, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, no podemos ser combativos si no somos capaces de pelear contra nuestros propios demonios y nuestros propios dolores. Sí. Mientras nos encerremos en eso, seguiremos creyendo, como decía Paulo Freire, que aún en medio de nuestra miseria tenemos algo que perder. Y es necesario, como decía hace rato, dejar de vernos como meramente víctimas y buscar la manera de no solamente ser sobrevivientes, sino de encontrar la vida misma en plenitud. Eso es muy importante. La felicidad no es el estar siempre riéndote o siempre con cosas que parecieran siempre agradables. La felicidad, desde mi punto particular de vista, es ser una persona plena y responsable de ti misma. Entonces, si eres una persona responsable de ti misma, eres capaz de mirar al otro, lo que le pasa al otro, y como decías tú, hacer comunidad, combatir desde esa necesidad, que ahora se utiliza mucho esta palabra, desde la resiliencia. Y desde luego no hay otra manera más que la resistencia a que nos hagan creer que no hay otro modo de ser. Sí, entonces, sí, porque acá a través, como lo hacemos, de la poesía, de la literatura, creemos que son la gente sensible, o el resensibilizar a la gente, o el que la gente por sí misma se resensibilice, lo que va a ser pues un lugar de gente libre, un lugar así donde es. Podamos vivir todos, todas y el cosmos de una manera más tranquila, ¿no? Entonces los invitamos a que pues expresen ustedes mismos. Mucha gente, ¿o tú qué les podrías decir? Porque mucha gente cree que ellos no, pues yo no puedo escribir, no, pues yo no puedo hacer literatura, no, eso de hacer poesía es para unos poquitos que ahí andan. Muchas veces se entiende que tiene que ver con el estudio, con la institución nada más, y que en el seno del pueblo no puede haber como esa sensibilidad suficiente para poder escribir, para poder expresar todo eso que contenemos en adentro, ¿no? En nuestro ser. ¿Tú qué les dirías cómo los podrías o no sé si tú pienses que no todos pueden escribir, o si sí, ¿cómo les dirías que hicieran pues, este asunto? Pues la única manera es acercándose a escribir, a decidirse en algún momento plantear sus ideas. Y desde luego, una forma, una herramienta para plantear de una manera más clara las ideas, de expresarnos, de expresar contundentemente lo que queremos, pues es a través de la lectura. Es una cuestión un círculo beneficioso en el que lees, escribes, escribes, lees. Y de esa manera nuestro pensamiento puede ser mejor expresado porque nos estamos acercando al lenguaje. Y a final de cuentas la palabra nos pertenece. Si algo nos hace humanos es precisamente nuestra capacidad también de lenguaje. Ya lo dicen algunos libros sagrados, entre ellos, bueno, ahorita menciono la Biblia, en el principio fue el verbo. ¿Y qué es el verbo si no es la palabra? El modo en que vamos a definir el mundo. ¿Y qué hizo? Pensemos de pronto un día, ¿qué hicieron los primeros hombres prehistóricos? Tuvieron que encontrar el lenguaje, la palabra, definir su mundo. Y entonces encontraron ese lenguaje artístico escribiendo una imagen que se pudo convertir o que se transformó en el lenguaje plástico, pero también se transformó. En un inicio era una palabra. Veo un sol, dibujo un sol. Veo una estrella, dibujo una estrella. Entonces, desde ahí estamos transformando nuestra capacidad de aprender, de acercarnos a aquello, a nuestro entorno, a lo que necesitamos. Entonces, somos lo suficientemente primitivos, me atrevo a decirlo, para tener la capacidad de asombro y entonces decidir describir nuestro mundo con el lenguaje que ahora tenemos, en este caso el castellano, y si tenemos la posibilidad de escribir en nuestro lenguaje materno, a quienes hablan, como bien pusiste, el maya, el amuzgo, como se llame nuestro idioma, no importa si es francés, inglés, latín, náhuatl, a final de cuentas lo que en realidad nos pertenece es la palabra, esa capacidad de lenguaje, de expresarnos, y por supuesto cualquiera puede hacerlo. Ahora, ¿de qué manera vas a desarrollar mejor esa capacidad de expresarte? Pues es leyendo, acercándote a tu lenguaje, a manejarlo, atreverte a explicártelo, comprendiendo lo que otro te quiere decir también. Eso es sumamente importante. Tal vez no vayas a una institución porque nadie te va a enseñar a escribir tus emociones, pero sí puedes acercarte a otros que ya han hecho el intento y se abocaron a describir sus emociones, en este caso en la poesía. Pero si te acercas a la narrativa, pues vas a encontrar otras formas de poder expresar lo contundente. Y lo contundente también es lo que tú sientes. Y solamente así, la palabra es tuya. Yo le digo a cada uno de aquellos que nos escucha, tú eres la palabra y la palabra es tuya. Manéjala, agárrala, deshazla, ¿no? Es en este caso, como repito, es mi lenguaje creativo, pues yo la agarro y la deshago y la deshilacho y me vuelvo a introducir en ella. Pero pues igual, si alguien encuentra su lenguaje creativo o artístico para expresar su espíritu en el arte plástico, en la música, algo que les haga renacer, redescubrir su capacidad de asombro, agárrenlo. Porque es lo que nos hace diferentes. Estamos aquí para vivir, no nada más para pasar este ciclo biológico de nazco, crezco, me reproduzco y muero. Eso lo hace pues otro tipo de animales, no nosotros. Órale, pues ahí están las palabras de la compañera Patricia Alejandra Peña Vázquez. Peña Vázquez, que nos viene a compartir desde allá, desde el Valle de Cuautepec, del cual es originaria, y que es originaria su abuelo, y que es originario toda su familia, ¿no? Mi familia tendrá por lo menos en Cuautepec unos 200 años, mínimo, así. Y eso porque no se puede rastrear más, ¿no? Más, exacto. Híjole, pues ahí tienen estas palabras desde el Valle de Cuautepec, esta poesía que allá se está dando, esta poesía que se genera, esta poesía que trae toda esta historia detrás. Y como ya lo dicen, cualquiera de ustedes, cualquiera que sea un ser sensible, puede escribir también. También pueden a través del arte encontrarse, a través del arte difundirse, a través del arte difuminarse, y a través del mismo arte combatir lo que se oponga a su propia existencia, ¿no? Exacto. Y entonces, pues quiero reiterar mi invitación para el espacio que a mí me corresponde dentro de la Feria del Libro. Todo aquel que quiera expresar su poesía, pues tiene espacio, su poesía o su obra en sí, no importa, como dije, no importa la temática, no importa la edad. Yo les ofrezco esta parte de espacio. Es el domingo 11 de 4 a 5 de la tarde. Si quieren más información, pues repito, mi número telefónico es el 55 31 12 58 73. En verdad agradezco mucho este espacio. Ah, pues gracias, al contrario, por estar, por acompañarnos acá. Y pues justamente le toca antes de nosotros. ¿Vas a leer de tus textos? Sí, de mis textos. Y también, bueno, ya hay dos personas que me dicen que también van a participar. Yo espero que haya más que se animen a participar en este espacio que me corresponde, porque de eso se trata, de ser comunidad, de mostrarnos, de ser palabra. Y pues poco a poco, ¿no? Pues, exacto. Esa es la segunda vez y esperemos tener muchísimas veces más, porque esto apenas es un semillero. Ay, esos semilleros buenos. Sí, que tienen que agarrar macizo. Y luego en una tierra tan fértil como es Coatepec para hacer y reproducir la cultura. Y pues me decían que habían pedido como apoyo, como cualquier ciudadano lo puede hacer, acá de la gente que está ahí, de los burócratas en turno. Sí, de esos que te dicen, espérame tantito, no, es que esto a mí no me toca, de esos que dicen, yo por qué lo voy a hacer, sí, de esos. Entonces ustedes metieron como ese recurso para poder adquirir los enseres mesas, lonas, sí, todo eso que es. Lo que se requiere es la infraestructura para que sea más cómodo, para que la gente esté más entretenida en leer, en buscar sus libros, que en ver dónde agarran sombrita o dónde se pueden sentar. Y que son de todos, ¿no? O exacto, sea, porque al final son parte del erario, ¿no? Exacto. Y que estas personas, pues puede ser que no lo entienden, que no entienden que ellos son servidores públicos y que nosotros como ciudadanos no somos vasallos, que estamos ahí pidiendo algo que nos corresponde, porque ya lo dimos. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué? Pues no nos dijeron nada, están todavía esperando a ver si nos dan respuesta y a ver si nos prestan, porque así lo dicen, nos prestan, pues la lona, un poco de sillas, mesas, el templete. Entonces, pues no se ve como mucho entusiasmo, a pesar de que pues es esta época electoral, pero como nos negamos a ponernos el color amarillo, que es el que permea ahí porque son perredistas, entonces pues dijeron no. Y parece ser que es no, un no de esos que, un no mudo, un no de burocracia, de espérate, a ver qué. Híjole, y sí, pues como ahorita andan en su babosada de las elecciones para la farsa de la constituyente, pues ocupan todos los recursos para eso. Así obviamente es. No hacen veda electoral, sino más bien que ocupan todos esos recursos pues para sus componendas y sus componendas y sus cuestiones pues de comprar votos, porque hay mucha gente que pues también lástima y desgraciadamente se presta a venderse igual. Y justamente esto nos lleva a porque ya casi nos vamos a recordar que justamente allí en la delegación Gustavo Madero, que es donde se encuentra Coatepec, el Valle de Coatepec, pues está gobernado por los lacras asquerosos de los lobos, ¿no? Que es Víctor Hugo Lobo, que ahorita está de jefe delegacional, que pues ya había estado ahí, y que es esposo o pareja, no sabemos si sí, es esposo, pero es pareja, de Nora Arias, que había sido la anterior delegada, ¿no? Y también el cargo de las diputaciones se lo pasaron. Claro, son chapulines que nada más están chapulines y sanguijuelas. Aparte se ¿no? lo pasan entre ellos. Se lo pasan entre ellos. Familia, ¿no? La próxima vez tal vez la señora Arias de nuevo quiera ser delegada y así van a estar por los huecos legales que permiten que esta frase que detonó precisamente la Revolución Mexicana, el sufragio efectivo, no reelección, sea pues para reírse de los ciudadanos. Sí, y entonces pues ellos son, ahora ya se les va a tener que conocer igual como como en Iztacalco, los Abarca de Iztacalco, pues son como los Abarca de la Gustavo Madero, porque hacen las mismas prácticas que estos que gobernaban Iguala cuando fue la desaparición forzada de nuestros compañeros de normalistas de la rural normal de Ayotzinapa, de la normal allá en Guerrero, y pues son las mismas prácticas, ¿no? Se pasan entre ellos el poder. Así como es. Familia, le niegan los derechos a la gente. Nada más los espacios y los recursos son para sus proyectos, donde ellos obtienen un chingo de varo, donde hacen mucha corrupción, como estos asuntos de las inmobiliarias, que pues también están mucho en a Gustavo Madero, y lo demás les vale, ¿no? Y bueno, esto nos lleva porque sus comparsas, seguramente muy conocidos, los Abarca de Iztacalco, pues como ya hemos denunciado mucho, hacen este tipo de asuntos también, ¿no? De corrupción, de despojo. Y hoy en un rato más, a las 9 de la noche, es el anuncio a través del Pueblo Independiente, Información contra la Dictadura Mediática, que también así lo pueden buscar en Facebook. Se va a dar a conocer información importante, exclusiva, de una investigación periodística sin precedentes en Iztacalco sobre cómo estos corruptos en el poder hacen trizas pues los recursos y hacen trizas a la sociedad allá en Iztacalco, así como acá lo hacen los lobos, ¿no? Estos Abarca de Gustavo Madero. Y pues bueno, ahí está la denuncia de que nada más para nada sirven para las cosas culturales importantes de reconstrucción comunitaria, que es como el fomentar la lectura, fomentar la cultura, fomentar nuestras raíces, pues no están bien puestos. Pero para estos asuntos de sacar varo de cualquier cosa a través de la corrupción y estos proyectos capitalistas, para eso sí están bien buenos. Entonces hacemos esta denuncia, como siempre la hacemos, y pues rechazo total a estos, a los partidos, a las elecciones y a la democracia burguesa, pues que no deja paso a nada que tenga que ver con lo poético y con el desarrollo de la humanidad. Así es, por supuesto. Y bueno, ya nos vamos, ya es el ahora sí, ya nos sobrepasamos de tiempo. Pues un último saludo que mandes. Pues muchísimas gracias por este espacio que nos dieron, y pues es el volver a reiterar la invitación a nuestra segunda feria del libro en Cuautepec, los días 9, 10 y 11 de junio. Los esperamos con mucho gusto, con toda la convicción, y pues ahí estamos. También, por si alguien se interesa para este ofrecimiento que di, también pueden encontrar en Facebook como Alejandra Peña. Y pues muchísimas gracias. Ah, sí, también en Facebook pueden encontrar la página de la feria, es Feria de Cuautepec. Feria del libro en Cuautepec. Sí. Y ahí pueden encontrar toda la información. Hasta luego, compañeros, entonces, compañeros y compañeras. Escuchen los medios libres, difúndanlos y defiéndanlos, que son de ustedes, para ustedes. Y así construimos pues esta sociedad más justa. Hasta luego. Gritos contra el poder.